Estamos en vivo aquí en este viernes recibiendo en los estudios de la radio al secretario general de la Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay, Miguel Esteves, y a Alexandra Ayala, integrante de la directiva. Bienvenidos, gracias por estar esta mañana junto a nosotros. Arrímense al fogón porque queda lejos del micrófono. No, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted y muchas gracias por el espacio de ahora y el espacio que nos han dado de que comenzamos con esta instancia de que nos marcó esa asamblea del 26. Nosotros arrancamos el 26 del mes pasado con una asamblea con una declaración de alerta, y bueno, y una de las cuestiones fundamentales era difundir la situación y bueno, difundirla. Ustedes son gran parte de esto y bueno, la verdad que tuvimos muy buena recepción, salimos en el informativo y todo. Para nosotros es recontra importante porque un organismo netamente político es difícil a veces que tenga la llegada que tiene que llegar. ¿Qué está pasando en la Corte? Cuéntanos a nosotros, a los oyentes. Y está muy complicada la situación, una situación edilicia, sobre todo en el interior. En Montevideo ya han salido comunicados, hasta en televisión, donde tenemos un edificio al lado que se inunda. Hay expedientes del todo el país que corren mucho peligro de perderse, ¿no? Y eso es lo que no está digitalizado, nada, no se puede digitalizar. ¿Cómo es la situación ahí? Ese es básicamente el Registro Cívico Nacional. Ajá. Ahí es todo el expediente, llegan ahí. Hay un trabajo de digitalización y etcétera, pero bueno, el expediente en papel, el expediente, el cuerpo del expediente está presente en ese lugar y bueno. Y esa parte de edilicia está en malas condiciones. En realidad la parte de edilicia está en malas condiciones en todo el país. Ajá. Sí, sí. En general, claro. Lo que decía Ale es una de las cosas, por eso decía que salió en la prensa y eso, que se filtra en agua servida un edificio al lado, que para nosotros la principal preocupación quizá no sea únicamente los expedientes, sino la compañera y compañero que tienen que trabajar en esa situación, claro, de estar metido entre agua servida, ¿no? Donde hay realmente una catarata de agua servida que viene de un edificio contiguo, que en definitiva la solución paliativa se la ha dado la Intendencia de Montevideo, desagotando el sótano de ese edificio, que es el que se llena de agua, pero concretamente esto sí que es soluciones de fondo y no es una cosa de ahora, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cuánto hace que viene pasando esto? Exactamente el tiempo. Sí, data de mucho tiempo. Ajá. Han sacado cerca de 60 camiones de lo que vendría a ser como una especie de pozo séptico. Uh-huh. Y que eso emana por las paredes, ¿no? Entonces, claro, como decía Miguel, los compañeros están con un tema ahí de que vos estás constantemente entre aguas servidas, uh-huh, absorbiendo todo eso, ¿no? Entre los papeles, que ya de por sí, ¿no?, es complicado porque la tierra, los microbios, todo, pero además tenemos esa particularidad, claro, del edificio contiguo. Pero no solamente acá en Montevideo, sino también en el interior. Canelones es una cosa que es impresionante. En la oficina mismo de Canelones tiene además de muy poca luz, tiene también filtraciones de agua muy grande. Donde hay rajaduras en las paredes, mismo donde se atiende al público, yo considero que es un peligro muy grande, ¿tá? Porque la rajadura es muy importante. O sea, la parte de edilicia es sumamente compleja, ¿tá? En parte del interior, no solamente en Montevideo. Uh-huh. Ustedes, también uno de los puntos que vimos que destacaban de la realidad es la falta de personal, que no se ha renovado. O sea, realidades que a veces vemos también en otras partes del estado, ¿también las viven ustedes en ese sentido? Sí, nosotros tenemos una particularidad, ¿no? Uh-huh. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, los cargos de la Corte Electoral se les entregan a los partidos políticos. Claro. Es un organismo estatal que pertenece al 220, pero esos cargos se le entregan a los partidos políticos. Los partidos políticos negocian en el Senado con su referente, y bueno, en el Senado se negocia y se reparte en los cargos que ha tendido históricamente a ser en tercio. Uh-huh. Ahora, la responsabilidad está ahí y nosotros decimos claramente la responsabilidad de quién es, de los partidos políticos, de que tienen que destrabar esa negociación. Lo que pasa es que todos también sabemos que esas negociaciones no van de la mano solamente de los lugares que haya, de las vacantes que tenemos. Nosotros tenemos, para que la gente sepa, 89 vacantes administrativos en un organismo que estamos hablando que sus 870 funcionarios sería para que funcione bárbaro. 870 y estamos hablando de 89, estamos hablando de 89 administrativos solamente. Después tenemos 15 de auxiliar de servicio y después tenemos un montón de pases en comisión. Ajá. Que eso claramente, o sea que hay bastante menos que esos 870. Por supuesto, nosotros estamos funcionando con muchísimo menos gente de la que, y eso es lo que repercute. Por eso decimos que la responsabilidad nosotros se lo planteamos en la negociación colectiva, porque también entendemos que también es nuestro deber como trabajador organizado de reclamar eso. Uh-huh. Y de correr el camino. Nosotros recorrimos todas las bancadas partidarias planteando esta situación, de que exigimos y que solicitamos, por favor, que se destrabe esta situación, porque los que pagamos la falta de personal somos nosotros. Uh-huh. Entonces, también tiene responsabilidad los ministros de la Corte, por eso lo ponemos en la plataforma. Uh-huh. Porque los ministros tampoco. Ningún ministro de la Corte Electoral llegó ahí porque llegó volando y se posó en el quinto piso. Uh-huh. Del edificio de Ituzaingó. Ahí los ministros de la Corte Electoral están puestos por los partidos políticos. Entonces, también tienen responsabilidad de ir a reclamar lo mismo que reclamamos nosotros. Sabemos eso, que sabemos que también atrás no son solamente los cargos, sino que hay otras negociaciones atrás. Uh-huh. Y que esas negociaciones por lo general se hacen en paquete, como dicen ellos, con otro organismo del Estado, pero claro, nosotros no queremos ser, claro, ni rehenes de ninguna negociación con otro organismo, ni presos de que no se pongan de acuerdo los partidos políticos, porque en definitiva, lo que decíamos el otro día en la asamblea, ¿no? Uh-huh. Somos los garantes de la democracia, somos el organismo más importante para que este sistema continúe teniendo la credibilidad. El ejemplo de ahora, una elección que se define por 30.000 votos, ¿a alguien se le ocurrió cuestionar el sistema electoral uruguayo que se definió por 30.000? A nadie se le ocurre, porque tenemos una tradición republicana muy importante y democrática. Y bueno, la Corte Electoral es parte de eso. Y bueno, y yo creo que para estar a la altura, el sistema político tiene que encargarse de que la Corte Electoral tenga las condiciones mínimas que tiene que tener para funcionar. Y para entender, Miguel, la lógica de funcionamiento de la Corte, que la gente lo único que ve son las urnas y lo que están en la... Pero, ¿por qué son tan importantes, por ejemplo, esos 89 puestos? ¿Qué funciones importantes cumplen, por ejemplo? Y bueno, el funcionario electoral... electoral. Son más de 89, porque son 89 vacantes, ¿está? Pero además tenemos los pases en comisión, que son aproximadamente más de 100. O sea, tenés un faltante casi de 200 funcionarios. O sea, en todo el país. Es importantísimo, porque nosotros, además del tema de las urnas ese día... Nosotros trabajamos todo el año, porque la atención al público también se ve afectada. Claro. Hoy, por ejemplo, después de una elección universitaria, vos tenés que seguir haciendo trámites de credenciales, que no es poca cosa, porque vos estás entregando la ciudadanía, que hoy por hoy estamos en boca de todos, justamente. Uh-huh. Somos quienes entregamos la ciudadanía, pero también somos quienes justificamos a aquellos que no van a votar. Entonces, vos tenés varias tareas administrativas. Muchas tareas administrativas, es una cadena. Entonces, si a vos ya te está faltando un pedacito de ese eslabón, esto se retrasa muchísimo. Uh-huh. La credencial por hoy, tú vas a hacer el trámite hoy y se te entrega a mediados de febrero o a principios de marzo. Uh-huh. O sea, el tiempo es muy grande y es parte de la faltante de funcionarios. Ahora empiezan las épocas donde la gente se empieza a tomar licencias. Uh-huh. Entonces, ahí también hay una afectación en el servicio. O sea, nosotros lo que pretendemos es brindarle a la ciudadanía un servicio, ¿tá?, que corresponda. No tenés por qué esperar 4 meses o 3 meses para que te entreguen un documento. Si bien vos te vas con un recibo y eso vos lo presentás donde te lo soliciten, ¿tá?, y es bien recepcionado, digo, pero vos vas por un trámite, por un documento. Uh-huh. Y también es parte del servicio de brindar un buen servicio a la ciudadanía. O sea, tenemos casi 200 personas que nos están faltando. El ejemplo más claro, creo yo, que el ejemplo más claro en esta situación lo tuvimos el año pasado, con el tema de la firma. El cotejo de firma, claro, por la ley de urgente consideración implicó, además de también un reclamo del sindicato en cuanto a las medidas sanitarias, que no se cumplían y que las medidas de la pandemia eran una cosa y después, por la vía de los hechos, teníamos un lugar lleno de gente, lleno de delegados, sí, y con un descontrol importante, que lo denunciamos oportunamente y nos movilizamos por eso también. Pero ese... Poder contar las firmas para la luz con la poca gente que tiene en la Corte Electoral implicó cerrar el registro dactiloscópico, que es el que le da la finalización casi al trámite inscripcional. Uh-huh. Entonces eso generó un atraso importante, que eso, obviamente, la Corte Electoral no lo va a reconocer nunca, pero sabemos que hay gente que queda sin votar por eso, porque el trámite no se termina. Uh-huh. Y si no terminás el trámite no podés votar. Entonces, que vos tengas que cerrar uno de los registros más importantes que tenés en el organismo para concluir tu trámite, para poder ejercer tu derecho, y que le corte porque no tiene gente, no lo puede hacer, la verdad que no solamente que es grave, es una situación grave. Hay, hay gente que queda sin votar porque no se le entrega al tiempo, digo, pasando hacia atrás el proceso, no se le entrega a tiempo la credencial por falta de personal para cumplir a tiempo los procesos. No tenemos ciencia cierta cuántos, pero reclamos hubieron muchísimos. Y no lo decimos nosotros, estos reclamos que los vimos, los vemos permanentemente, y los vemos, y la gente, ahora tenemos el acceso a las redes sociales, todo el mundo ve, cuando llega una elección y dice, ah, fui a buscar la credencial y no estaba, y no tengo pronto el trámite, y bueno... Obviamente que la corte tiene que cumplir con sus plazos, pero si vos no tenés gente, también estás impedido. No. O sea, las mesas móviles. Eso te iba a preguntar, ¿hay una descentralización con el tema? Hay una descentralización a nivel nacional, que son las mesas móviles. Uh-huh. En el interior se está dificultando mucho por la falta de personal. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, al tener filiación política declarada, somos los únicos funcionarios públicos que decimos lo que votamos cuando entramos a trabajar. Entramos el primer día y decimos lo que votamos. Claro. También tenemos el control partidario. En la interpretación de la Constitución, la Corte Electoral funciona con un control partidario. O sea que las tareas se deben hacer con integrantes de al menos dos partidos políticos diferentes. Ajá. Las mesas móviles tienen el mismo criterio que cualquier actividad de la Corte. Entonces, en ese entendido, hay departamentos donde tenemos mucho más compañeros de una afiliación que de otra. Y eso impide al momento de armar, porque la mesa volante en realidad es un cometido de la Corte, pero el compañero y la compañera que va a la mesa móvil no está obligado a ir, porque se hacen con un fondo... Que vendría a ser, no es una hora extra, pero vendría y tiene la misma característica, no es obligatorio. Ajá. Entonces eso implica que si vos no conseguís los compañeros, y al estar coartado por la falta de gente, tenés la afiliación política, la falta de gente, y bueno, después el querer o no querer, que es derecho de cualquier trabajador, claro. que son cuestiones que nosotros decimos que ponen en riesgo en realidad el cometido real de la Corte Electoral, y es una cosa que es ajena a nosotros como sindicato, y que yo creo que lo denunciamos en una cuestión de responsabilidad, ¿no? Porque es ajeno, porque nosotros no podemos hacer mucho por el ingreso, más que reclamarlo y explicar el porqué. Pero bueno, por eso decimos que los que tienen que estar, que se tienen que poner las pilas. O sea que sin esa presencia de representantes de dos partidos, decías, distintos, no se puede hacer esa tarea. Y el ejemplo está claro en La Valleja, ¿no? Que en La Valleja tienen todos la misma afiliación. Entonces, sí, además hay pocos funcionarios, creo que hay 8 funcionarios. Y hay 4 con la misma afiliación, eso impide. Te impide porque 8 aparte... 8 funcionarios en La Valleja. Claro. No le vamos a pedir a un compañero que tiene... Porque además tenemos esa particularidad, ¿no? Estamos en el interior, no estamos en Montevideo. No le vamos a pedir a un compañero que tiene 65 años que se vaya 2 días a quedarse en un pueblo que queda a 180 kilómetros. Claro. Y hay compañeros que no lo hacen y no lo hacen con el total, porque tampoco a veces. No es todo plata. Claro. También hay condiciones y hay una vocación. Claro. Y bueno, entonces. Me parece que eso, bueno, el tema del personal radica y pega directamente en todas esas cuestiones que para nosotros son bien importantes. Bien, vamos a hacer una pausa, que estamos sobre las 10:30. Ustedes nos escriben al 099-326-381 y ya seguimos conversando con los trabajadores de la Corte Electoral. Seguimos un bloque más con los trabajadores de la Corte Electoral a 25 minutos de las 11, 099-326-381. El número para los mensajes, estábamos hablando con la pausa, en la pausa, y Miguel nos decía de aclarar otro reclamo por lo que hablábamos, y esto es parte de la realidad en todo el Estado, en casi todo, que nos cuentan todos los trabajadores que son forzados de alguna manera a cumplir funciones que no les corresponden, que les corresponden a otros compañeros, pero que en la dinámica de esta realidad sucede esto, ¿no? Y que debería tener hay una regulación legal que no se cumple. Hay una regulación legal, sí. Nosotros tenemos una ley, que es una ley de presupuesto, que es la 16.462, y dentro de esa ley se crea la estructura de escalafones de la Corte Electoral, y bueno, un poco por la falta de personal y otro poco... por otras cuestiones, no, concretamente lo que pasa es que compañeros que revisten en el escalafón de servicio prestan funciones en la parte administrativa. Nosotros en ese entendido pedimos en un principio, ya hace bastante tiempo, el año fue a mitad de año por ahí, que se abriera un concurso, se abre un concurso, pero la Corte otorga nada más que 10 lugares. Se llenan esos 10 lugares, pero quedan 10 compañeros más que quedan esperando. Claro. Con el puntaje de aceptación. El planteo del sindicato era que todos los que salvaran pasaran al escalafón administrativo, porque al fin, después del ingreso, tener las vacantes de auxiliar o tener las administrativas son vacantes. Claro. Tampoco significa ninguna erogación económica, porque el salario del administrativo cuarto es el mismo que el del auxiliar 2. Que los que andan ahí, que pasan de uno a otro. Entonces, esos compañeros que quedaron esperando, porque nosotros volvimos a pedir que se abriera nuevamente otro y nos dijeron que no, nos dieron algunas argumentaciones que para nosotros no eran válidas y nosotros seguimos sosteniendo que sí, porque además le dimos las pruebas suficientes para que ellos vean en los permisos, o sea, se le dimos en los permisos informáticos que tiene la Corte, ¿no? Porque si vos haces un trabajo administrativo queda registrado en el sistema informático. Entonces se la dijimos que tienen que sacarlo de ahí y tienen que darle la oportunidad a su compañero de poder continuar su carrera, no quedar estancado en el escalafón de servicio y continuar su carrera de una carrera administrativa que tiene un poco más de margen y bueno, y también tiene un poco más de posibilidad de movilidad, ¿no? Porque también tenemos la particularidad de que nuestra carrera es única y nacional, pero en algunas ocasiones es difícil el tema de los traslados según el escalafón que vos tengas. Entonces también es otra de las cosas que queremos discutir, pero para empezar a discutir en serio hay que dejar de violar las leyes para empezar. Sería porque el, si no, inicio de todo, claro. No, vamos a hacer las cosas bien, vamos a pasar a esos compañeros, vamos a abrir el concurso, vamos a hacer los ingresos y bueno, y ahí es lo que estamos trabajando. Ahora me mandaban un mensaje también que le voy a mandar saludos a compañeros de conservación y talleres, que es donde yo trabajo, que está Miguel William, un compañero de la Comisión de Seguridad y Higiene, y está Wilson Quintero, el mejor pintor de la Corte Electoral, que ya se nos jubila. Y también nos plantean, nosotros queremos caminar en una reestructura de la Corte Electoral de 100 años para adelante, que es lo que decimos, el año que viene cumplimos 100 años como organismo, bárbaro. Pensemos en una reestructura que piense del 2024 100 años más. No volvamos del 2024 para atrás. Claro. Bueno, ellos nos plantean eliminar algunos escalafones que están en la 16462, pasarlo a toda auxiliar de servicio y pagarle una compensación. Que si hay algo más, cosa más arbitraria en el Estado, ¿no? Y en cualquier medio de trabajo también, ¿no? Pero una compensación no hay, porque la compensación es por tu trabajo, pero también es por la cara del cliente. Entonces mañana me peleé contigo, te saco la compensación. Claro. O mañana no me gustó tu actitud porque me hiciste un paro y te saco la compensación. Entonces estamos en esa disyuntiva. Estamos en la disyuntiva de que nosotros trabajamos con una mirada para adelante y hay gente dentro de la administración que trabaja con una mirada para atrás. Y bueno, eso es lo que dificulta también muchísimo el poder ponernos de acuerdo. Nos dificulta la negociación colectiva también, ¿no? Claro. Porque hoy, cuando les contábamos de cómo se compone la Corte Electoral, tiene una comisión de asuntos laborales que son 3 ministros, que son delegados de los 9, y van a la negociación colectiva. Ahora, no tienen amplias potestades negociadoras. Y es algo que nosotros venimos reclamando y no de ahora. Porque nosotros entendemos que si vamos con buena voluntad y nos sentamos a discutir y nos sentamos a conversar, bueno, lo hacemos con potestad, porque los trabajadores nos pusieron ahí para eso. Claro. Entonces, también pedimos eso de la otra parte. Tuvimos hace poco la experiencia de que fuimos a hacer un planteo, lo preacordamos, digamos. Yo si voy y me siento a conversar contigo, lo acuerdo, no lo preacuerdo. Pero si a ellos les gusta más preacordarlo, lo preacordamos. Y después el Pleno de la Corte votó otra cosa. Ajá. Y no es que votó otra cosa, que votó de no comprarle un celular a un ministro, no. Votó de no darle asueto a los trabajadores que hacían jornada 17 y 18 horas. Y eso es gravísimo, porque no respeta los descansos, porque desconoce esta situación de esfuerzo, porque desconoce que además va a haber poca gente, que la gente pone de sus recursos propios para trabajar, porque es la realidad. Esto fue en las elecciones universitarias. Esto fue en la última elección en la universitaria. No hay que ir muy lejos. Las piedras, los compañeros de las piedras llevan las urnas en sus propios autos, de los lugares de votación a la oficina. ¿Te pagan un viático? Sí, te pagan un viático, obviamente. Te pagan un viático para que coma ese día, y porque está fuera de tu oficina, está más de 12 horas fuera de tu oficina, pero no te pagan un viático para que vos pongas tu auto, para que pongas tu celular para trabajar, porque no le dan celular a los compañeros en estas elecciones. ¿Y esto es habitual que ocurra? En las elecciones chicas siempre. La infraestructura principal está puesta en un referéndum, en una elección municipal, en una elección nacional. Pero en una elección como la universitaria, en una elección como la que hubo hace poco de los consejos de educación de ANEP, porque por eso, ¿no? Lo que decía la Ale, la Corte Electoral funciona permanentemente, porque hace elecciones para organismos, hace elecciones para el Estado y hace elecciones que no son para el Estado, de cooperativas, permanentemente funcionando. Todo lo que está afiliado, inscripto también dentro de lo que es el Ministerio de Educación y Cultura. Es muy amplio. Y una de las cosas que a lo que se refería Miguel es que las jornadas a veces son de 18 horas, ¿tá? Y 18 horas en tensión permanente a veces, porque bueno, en una elección nacional, en una elección departamental, a veces la gente se pone nerviosa, nosotros los entendemos porque se hacen colas a veces. Y tuvimos la dificultad todavía de en pandemia, ¿tá? Que hubieran muchas bajas, que hubieron mesas que abrieron después de hora y habían colas y la gente, y eso te pasa en cualquier elección, ¿tá? Y los compañeros están en permanente tensión. La gente que trabaja en la parte informática, en la parte de apoyo, también están en constante tensión tratando de ayudar a los compañeros del interior, porque no es solamente Montevideo, acá hablamos de 19 departamentos. Y Canelones, que tiene un Canelones es gigantesco. Es mucho más grande que Montevideo, las distancias son totalmente diferentes. Distancias en el interior que son de 100 kilómetros. Entonces, nosotros le habíamos hablado en negociación colectiva de que a los compañeros que estaban afectados a universitarias, esos compañeros que tuvieran afectados a universitarias, no a toda la corte, a los compañeros afectados a esa tarea, que se les brindara el día de asueto. La respuesta en ese momento de los negociadores fue que a nosotros ya nos pagaban con 2 días. Sí, nos pagan con 2 días, pero si vos terminás a las 2 de la mañana y al otro día tenés que volver a las 10, y hay que ver las distancias que vos tenés. O sea, tampoco es muy justo que vos pasas todo un día de tensión y al otro día dormís 4 horas y volvés a la oficina en las mismas condiciones. O sea, no, nos parecía sumamente injusto. Yo creo que el descanso después de 18 horas de trabajo es necesario. Para un buen funcionamiento, para que el compañero funcione y no se sienta mal, porque te pasa que te sentís mal. O sea, la parte humana no se está viendo. Nos sentimos como máquinas y no lo somos. Esto de los vehículos que no había, ¿cómo se hace normalmente? ¿Se alquilan vehículos? En realidad, votaciones grandes, que decían. Sí, cuando hay elecciones más grandes, por lo general lo que pasa es que todo el Estado pone pone flota de vehículos. Se alquilan vehículos, la corte por lo general la corte no tiene una flota de vehículos acorde a las necesidades, por lo tanto alquila vehículos para las tareas, y después las intendencias. En el interior se maneja mucho con el tema de las intendencias, pero bueno, hay casos en que no lo hacen, y bueno, y ahí queda a la vista de que los compañeros tienen que poner sus recursos. Que está mal, sí está mal, o sea, obviamente, y que no se sabe. Entonces creo que también es nuestro deber como funcionario denunciar estas situaciones, porque además, otra cosa que es como muy loca, que en realidad cualquier funcionario público que vaya a desempeñar tarea en una elección universitaria tiene los dos días, porque es una elección entre semana, y el día siguiente asueto. La Corte Electoral, que tiene el 80% de su plantilla afectada a la preparación de esa elección, no tiene asueto el otro día. Una cosa que no es inentendible. Yo creo que es una cosa que es de orden y que la Corte debería ni siquiera debería comunicarnos a nosotros nomás, vamos a declarar asueto, porque no está escrito, está bien, no está escrito, pero a ver, utilicemos el sentido común, que ya sabemos que es el menos común de los sentidos, pero no se sabía, mucha gente no sabe, no tiene asueto al otro día cuando todos los funcionarios públicos tienen, y nosotros no, la Corte Electoral no tiene. La Corte Electoral, en realidad nosotros tenemos el mismo régimen de pago de día que cualquier funcionario público, pese a que somos los que nos encargamos de todo el trabajo, pero bueno, eso no es inconveniente, lo que es inconveniente es en caso de la universitaria, y también que nuestras jornadas exceden absolutamente lo que puede ser por cualquier funcionario público, ¿no? Porque nosotros empezamos mucho antes, el mismo día de la elección, está hablando, ¿no? Sí. Empezamos bastante mucho antes y terminamos mucho después. Acá cualquier compañero que sea, que por más que tenga la tarea más sencilla, ¿no? Porque no hay tarea sencilla, pero la tarea, no le puedo poner un nombre, pero la tarea más chica, digamos, de ser supervisor, por ejemplo, control de una dependencia zonal. Ese compañero que recorre los circuitos que anda todo el día, ese compañero hasta que su dependencia zonal no termine, no llegue la última urna de una zona enorme, por ejemplo, acá en Montevideo, no se puede ir. No se puede ir, cualquier compañero de nuestro sale a trabajar en la interna a las 5 y media de la mañana, a las 5 de la mañana, y vuelve a las 5 del otro día. Trabajamos 24 horas de corrido. Entonces, eso para nosotros también merece un reconocimiento y merece un compromiso. Nosotros, creo que está por sobrado demostrado por todos los lugares. Los funcionarios tienen un compromiso enorme con la tarea. Nosotros tenemos, tiene una particularidad esta tarea que por lo general al electoral le gusta la tarea electoral. Entonces, tenemos un montón de compañeras y compañeros que saben un montón. Y bueno, y después también como sindicato tratamos de eso, ¿no? De ser responsable. Nosotros no hicimos ninguna medida el día de la universitaria. Claro. No tomamos ninguna medida porque entendemos que somos funcionarios públicos que existimos para la función. Entonces, también entendemos que hay un mandato legal, que la elección universitaria está creando un mandato legal y que hay que cumplirlo, y nosotros somos primero para cumplir la ley. Entonces, no hicimos ninguna medida el día de la universitaria. Tampoco hicimos el día del paro del PCNT, que fue el 15, el día previo a la universitaria, pusimos una guardia gremial para que las tareas previas se pudieran desarrollar con normalidad. Un montón de compañeros que también se pusieron, dijeron, bueno, nosotros salieron salimos con una guardia gremial y cumplimos con ese mandato. Hicimos el paro al día siguiente, a costa de un jornal, por algo que la Corte no nos quiso dar, que fue un asueto. Que no había, si hubiera sido como con el argumento que nos dieron, que era que quedaba descubierto el servicio, hubiera salido mucho mejor, porque el servicio hubiera quedado cubierto perfectamente con los compañeros, solamente con los que estaban de guardia en oficinas centrales y en la oficina. Pero bueno, también hay una parte de intransigencia, ¿no? Que nosotros denunciamos en ese momento. Hay una parte de intransigencia y de que no me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer. Claro. Y nosotros no te decimos lo que tenés que hacer. Nosotros lo que decimos en todos los ámbitos es lo que nos parece mejor como trabajadores y lo que nos parece mejor para la gestión, también para la ciudadanía, porque también hay una parte en esa parte de responsabilidad, nosotros nos interesa mucho cuidar el tema de la ciudadanía. Por eso hemos trabajado con el tema de la inclusión, hemos trabajado con el tema de la accesibilidad como sindicato, bueno, con el tema de seguridad e higiene, que es una cuestión que era olvidada en la Corte Electoral, y ahora logramos instalar una comisión, la bipartita, cumpliendo con el decreto 291. Nosotros tenemos un compromiso para afuera, ahora queremos que de la contraparte se vea otra, lo mismo, ¿no? Claro. Nos decías que estamos redondeando, que uno de los lugares que no han sido llenados importantes, por ejemplo, es el responsable del centro de cómputos. Sí, el centro de cómputos también tenemos ahí unos cargos que están creados, hay una reestructura pendiente de una sección donde tienen un montón de compañeros que también lo tienen en base a compensaciones, con obligación incluso a algunos, por un reglamento del año, no sé, de cuando se creó el centro de cómputo, que los obliga a venir a trabajar por cobrar esa compensación incluso sábado. Los obligan a hacer hora extra, una cosa increíble, una cosa de loco. Y bueno, hay una reestructura planteada, y bueno, nosotros en realidad están esos cargos creados, que son, creo que son dos cargos de dirección y tres cargos de responsable, que son ingeniero o analista de sistema, no recuerdo bien ahora, y bueno, en función de eso también va todo dentro de lo que nosotros queremos discutir, que es esa reestructura, ¿no? Que meter todo eso y que se empiece a efectivizar, porque lo que hablamos hoy, que no es un tema presupuestal, porque los cargos están creados, o sea, no es un tema presupuestal no llenar los cargos están creados, no es un tema, yo creo que el tema de reestructura presupuestalmente no va a insumir mucho dinero, no le va a insumir mucho dinero al Estado ni al Poder Ejecutivo, es más una cuestión de ordenar la Corte Electoral, y de que sea acorde, es lo que decimos, que sea acorde a los tiempos que corren, porque no es acorde a los tiempos que corren la Corte Electoral. Y que se termine con las compensaciones, ¿no? Porque es muy discrecional, como te decía Miguel. Hoy te la doy a vos y mañana me enojé y se la doy a él. Claro. Entonces, la discrecionalidad, hay que terminar con eso. Aparte una flexibilización laboral que... Claro, porque aparte eso te implica que hay compañeros que cobran mucho y hay otros compañeros que no cobran nada. Y eso, en realidad, nosotros estamos peleando por la democratización de todo, desde las horas de 656, que es lo que decíamos hoy, que se hace en la mesa volante, hasta la democratización de las elecciones que son pagas, porque hay una parte de elecciones que se hacen para otro organismo que la tarea se paga, en vez de pagarse con días, se paga con dinero, que también se democratice. Todas esas cuestiones las estamos trabajando, porque nosotros entendemos que todos los trabajadores tienen el mismo derecho a cobrar por la tarea que hacen. Y que el que quiere tiene que ir, y el que no quiere tiene que tener el derecho a no ir. O sea, no es que si yo no quiero ir a una elección nacional, no, Miguel, tenés que ir a la elección nacional porque es tu obligación. Ahora, si yo no quiero una elección paga, también tengo el derecho a decirle, no quiero ir a una elección paga, dásela a otro. Que de hecho muchas veces solidariamente se hace entre compañeros, ¿no? Claro. Porque también juega la solidaridad. Vos creo que vaya aquel que está más jodido, que... Claro. Pero está, en realidad nosotros queremos que por eso decimos, el proyecto de reestructura implica que las cosas estén escritas. Que no nos garantiza mucho, bueno, no nos garantiza mucho, porque de hecho se violan leyes en la vuelta. Pero yo creo que cuanto más tengamos escrito, va a ser mejor. ¿Qué pasos van a dar ahora próximamente? ¿Alguno definido? No, que ahora estamos nosotros empezamos a trabajar por definición de la asamblea el otro día. La resolución fue empezar a trabajar en esa comisión de reestructura. Ahora están trabajando los compañeros en el sindicato, que también les mandamos saludos, con una comisión de estudio. Nosotros tenemos comisiones de estudio de diferentes temas que incluyen compañeros de todo el país. Ahora en este caso hay unos compañeros de Canelones y Montevideo que están reunidos virtualmente y presencialmente trabajando en un tema de 656, creo que están trabajando hoy, para cerrar. Y bueno, después de armar una gran comisión de reestructura a todos los niveles, con los asesores nuestros, y ahí empezar a trabajar ese proyecto. Y bueno, y en el marco de todo eso, y continuar con la negociación colectiva, ¿no? Porque instancia de negociación vamos a seguir teniendo. Nosotros lo que decimos, siempre estamos abiertos a conversar, estamos abiertos al diálogo y le ponemos la mejor voluntad. Entonces, por ahí el camino para el año que viene, bueno, también desarrollar la otra tarea que es del trabajo político, ¿no? Ahora en lo de la designación de más cargos, que es uno de los temas centrales, como ustedes nos decían al principio, los ministros pueden decir que eso dependen de los partidos. Sí, claro. Ahí tienen que ir ustedes a la presión directa hacia los partidos que tienen que hacer las designaciones. Claro, nosotros ya ese camino lo recorrimos, ¿no? Ya recorrimos todas las bancadas que tienen representación, o sea, que tienen ministros en la Corte. Claro. El Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional, recorrimos las bancadas. Incluso tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo, con Pablo Miere, que se puso a las órdenes, que de su lugar quizá no pueda aportar mucho en eso, pero en el sistema político todo el mundo conversa. Claro. Y también forman parte de una coalición donde intercambian y conversan y bueno, también entendimos que era necesario ir a conversar con él. Y bueno, ese camino nosotros lo recorrimos y ese camino lo vamos a recorrer el año que viene con el tema de la rendición de cuentas, ¿no? Uh-huh. Porque también nosotros también queremos conversar con el Poder Ejecutivo. Claro. Esto. Porque a cualquier Poder Ejecutivo le tiene que interesar lo que pasa en la Corte Electoral, porque los Poderes Ejecutivos se terminan conformando con los votos que salen de ahí después. Claro. Entonces, nada, lo queremos ir a conversar, vamos a conversar con ellos, vamos a volver a recorrer todas las bancadas. Lo único que no nos han recibido hasta ahora es Cabildo Abierto, que le pedimos una entrevista, nunca nos recibieron. No tiene el ministro en la Corte, claro, pero suponemos que algún interés deben tener, porque acá interés tienen todos. Entonces, también queremos conversar con ellos. Nosotros no queremos conversar con todo el mundo, porque en realidad es el capital que tenemos los trabajadores, es poder intercambiar, conversar y negociar y lograr acuerdos de esa forma. Bien, Miguel Esteves y Alexandra Ayala, gracias por haber estado esta mañana y bueno, quedamos a la orden para seguir difundiendo la lucha, la problemática de ustedes. Bueno, bárbaro, muchas muchísimas gracias a ustedes, gracias, como le dijimos hoy, por difundir esta situación que quizá a veces es poco conocida y bueno, eso, estamos a las órdenes, nosotros y todos los compañeros de la directiva del sindicato para venir, para que nos llamen, para lo que sea. Bien, igual gracias. Nosotros, gracias.